Lo de la mañana con 16 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Seguimos en el capítulo 5 que nos habla sobre la curación y la plenitud. Hoy empezamos el apartado número 6 que se titula El tiempo y la eternidad. Ahí están los dos, ¿no? En este apartado nos habla de cómo nosotros estamos muy enfocados y muy arraigados en los pensamientos que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Así pensamos cuando estamos totalmente inmersos en el tiempo. Y dejamos a un lado pues la eternidad. Tal vez sí creemos en la eternidad, pero no pensamos que la eternidad sea aquí en este momento. Que ahí es donde está pues la falta de creencia por parte de nosotros, ¿no? Nos dice aquí al principio del apartado que Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. O sea, le falta a nosotros, o sea, el que nosotros estemos conscientes de esto, que formamos parte de este reino, que podemos estar en este reino. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. Y en la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Por eso es que a veces nosotros pensamos, ah, ¿por qué no me pasa esto? ¿O por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué? Porque elegimos estar en el tiempo en vez de estar en la eternidad. Y al momento de elegir estar en el tiempo y no en la eternidad, pues creemos estar en este tiempo lineal, ¿no? Pero mientras nosotros sigamos eligiendo esta línea, valga la redundancia, la línea libre, pues vamos a estarla modificando. Entonces tenemos que alejarnos de estos pensamientos. Esos pensamientos no nos van a llevar a donde queremos llegar. Queremos estar libres de estrés, libres de pesadez, libre de todo de esos sentimientos, de todos esos pensamientos, de todas esas emociones que no nos gustan y que allí parecen estar. Uno empieza a meditar y empieza a descubrir cosas, ¿no?, que puede cargar uno. Me ha tocado en mi experiencia y me ha tocado cuando hablo con amigos, con amigas, de cómo es el ego y te pone pues a la defensiva siempre y pues te dice pobrecito de ti, ¿no? Mira lo que te han hecho, mira lo que te ha pasado. Y caemos en su, ¿cómo me puedo decir? En su engaño, ¿no? Caemos en el engaño y no los creemos. Y creemos, sí, soy una víctima. ¿Por qué? Porque pues yo soy buena. Mira lo que me hicieron, ¿no? Y pues al hacer eso le damos más alimento al ego. En lugar de decir, pues sí, o sea, no soy una víctima. Y no tengo necesidad de seguir pensando eso que he estado pensando. No importa si haya sido un día o hayan sido una semana o un mes o dos meses o un año o 20 años o 30 años o los que hayan sido. No es necesario seguir conservando esa creencia. Hay gente que se evita perdonar porque piensan que la otra persona no se merece el perdón. Recuerden que no es tanto la otra persona que se merezca el perdón. Te mereces tú tu tranquilidad y ya con eso. Si tú no perdonas, entonces vas a seguir con esa emoción, con ese sentimiento, con ese coraje, con esa tristeza, con esa rabia, cualquier emoción que no venga de la paz, que no venga de tu espíritu, pues se va a seguir manifestando. ¿Por qué? Porque tú lo sigues alimentando. Como hay partes en el libro que dice, ¿no? O sea, que tú no perdonas para decir qué buena persona es ya la otra, entonces merece mi perdón. Tú perdonas para que tú seas feliz, para que tú estés tranquilo. Tal vez dices, no, pues ni perdonando estoy tranquilo ni estoy feliz. Si no estás tranquilo, no estás feliz, entonces no estás perdonando. Así de sencillo. No es de que ya perdonaste, pero pues no estás tranquilo. O que no estás tranquila, o no estás feliz. Cuando uno perdona, es porque realmente suelta. Es porque realmente se desprende de esa emoción tan pesada que te causa desconfort, que te causa cualquier emoción que puede manifestarse a través de un odio, a través de una ira, a través de un resentimiento, a través de, ay, pobrecita de mí, ¿por qué me pasa esto? Hay muchas cosas, y yo lo sé, en cada uno de ustedes, en mí, que no suceden y que pues no hay respuestas, ¿no? Que a veces dices, ¿para qué me toca vivir esto? ¿Para qué me vuelve a pasar esto? ¿O por qué me vuelve a pasar esto? Y no hay respuestas. Y tú dices, yo medito, yo perdono, yo hago esto y hago lo otro, y siguen sucediendo cosas, ¿no? Y yo sé que ese tipo de pensamientos y situaciones que nos suceden nos pueden confundir y pensar de que no estamos dando un paso hacia adelante y que esta vez estamos retrocediendo y que simplemente no comprendemos. Y la verdad es esa, no comprendemos nada, ¿no? Pero en la ignorancia de no comprender nada, pues también está la felicidad, ¿no? Porque si no sabemos nada, entonces ¿por qué me voy a preocupar de que me digan que lo que me está sucediendo es algo malo? Si desconozco esto, en esto consiste la ignorancia. Pues entonces no me va a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente no sabemos absolutamente nada. Estamos interpretando siempre. Y si estamos interpretando mal la mayoría del tiempo, entonces, ¿por qué me voy a preocupar por algo que tal vez no es así como lo estoy viendo, como lo estoy escuchando? Entonces, a la vez eso nos debe dejar un poquito de tranquilidad, no confusión. No confusión de decir, ahora resulta que no sé. No es eso. Simplemente es darnos una oportunidad de revocar pues todas esas decisiones que hemos tomado. ¿Y quién va a revocar esas decisiones? El Espíritu Santo. ¿Y quién va a dictar sentencia? El ego. Entonces, en este mundo, un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Ese tribunal supremo, recuerda, es tu espíritu, es el Espíritu Santo. No necesitamos el ego. El ego, siempre que nos dejemos guiar por el ego, siempre que tomemos decisiones a través de nuestro ego, siempre van a ser erróneas, porque van a estar basadas en el error. ¿Y por qué en el error? Porque siempre va a estar defendiendo. De ahí se tomaron, de una defensa, ¿no? Errores, defensa que se toman a través del ego. Entonces, el tiempo y la eternidad. ¿Tú quieres seguir en el tiempo? Si quieres seguir en el tiempo, si quieres seguir planeando, si quieres seguir pensando que en el mañana, que en el futuro próximo va a estar mejor o va a estar peor, pues te vas a seguir condenando, no vas a disfrutar de este momento. Pero si ya lo dejas a un lado y te enfocas en decir, ok, la eternidad es aquí, en este momento, en este instante, y se me está dando esta información, o se me está abriendo los ojos, estoy cambiando mi percepción, ¿no? En pocas palabras, ya no me voy a creer el ego, ya sé que si me preocupo por el mañana, pues quién sabe si llega el mañana, porque pues siempre estoy en este momento, ¿no? Entonces, independientemente de la situación que estés viviendo, déjate llevar, pero déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjate llevar por el amor de Dios, déjate guiar por Él, deja que Él te conteste lo que tú necesitas escuchar y deja que Él te diga lo que tú tienes que decir. Exprésate a través del amor, no te expreses a través del odio. Si ahorita estás enojado, es un momento para que te tomes un respiro profundo y digas, no te necesito, ego. No necesito tener este coraje. no necesito agarrarme de las cosas. Porque si me agarro de las cosas, voy a sufrir, me va a doler. Y ya saben que una emoción duele tanto, igual o igual que un golpe físico, ¿no? Entonces, vamos a dejar de interpretar a través del ego, vamos a dejar de castigarnos, porque eso es lo que busca, eso es lo que busca el ego. Vamos a estar pues limpios de todos estos pensamientos, limpios de culpabilidad, limpios de juicios, o por lo menos tratar de estar limpiando estas zonas, ¿no?, de nuestra mente. Y dejándonos llevar, ¿no?, por el instante presente, por este momento. Hoy lo único que yo te puedo recomendar es de que si no puedes hacer nada de lo que hemos estado diciendo, si eres nuevo con el curso de milagros, con el libro de Un Curso de Milagros, por el momento pues te invito a que simplemente cada vez que pienses en algo que ya pasó, inclusive si ya pasó hace 5 minutos, pues que digas, no, hoy por lo menos voy a estar presente. Y si piensas que mañana tienes que hacer o al rato en una hora, no, ahorita me voy a enfocar en el momento presente. Y así poco a poco te vas a dar cuenta, ¿no?, de que entre menos viajemos en ese tiempo, pues más tranquilos, más tranquilas vamos a estar. Más jubilosos podemos vivir, más felices obviamente, y libres de pesadez, de cargas, de todo, ¿no? Entonces con esto vamos a irnos a la lección del día, y en esto consiste el tiempo y la eternidad. ¿Quieres mantenerte en la eternidad o quieres mantenerte en el tiempo? En el que pues pensamos y piensa uno que tiene un principio y un fin, cuando no hay un principio y un fin, hay una eternidad que podemos todos disfrutar y que podemos vivir en ella. Y bueno, la lección del día de hoy es: mi santidad envuelve todo lo que veo. Qué bonita lección. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Te envuelve a ti que me estás escuchando, envuelve a tu familia, a tus amigos, tu entorno, envuelve todo mi entorno, todo lo que hay en nuestra alrededor. La idea de hoy extiende la idea de ayer, o sea del viernes, del que percibe a lo percibido. Eres santo porque tu mente es parte de la de Dios, y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable o bien no lo eres. Si tu mente es parte de la de Dios, tienes que ser impecable. Pues de otra forma, parte de su mente sería pecaminosa. Tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y por lo tanto no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada día, trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para así asegurar tu protección durante todo el día. Las sesiones de práctica más largas deben hacerse de la siguiente forma. Cierra primero los ojos y repite la idea de hoy varias veces lentamente. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Luego ábrelos y mira a tu alrededor con bastante lentitud, aplicando la idea de manera específica a cualquier cosa que notes en tu ligera inspección. Di, por ejemplo, mi santidad envuelve esa alfombra. Mi santidad envuelve esa pared. Mi santidad envuelve estos dedos. Mi santidad envuelve esa silla. Mi santidad envuelve ese cuerpo. Mi santidad envuelve esta pluma. Cierra los ojos varias veces durante estas sesiones de práctica y repite la idea para tus adentros. Luego ábrelos y continúa como antes. Para las sesiones de práctica más cortas, cierra los ojos y repite la idea. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Mira a tu alrededor mientras lo repites de nuevo y finaliza con una repetición adicional con los ojos cerrados. Todas las aplicaciones, por supuesto, deben llevarse a cabo con bastante lentitud y con el menor esfuerzo y prisa posibles. Así que ya saben, hay que ponerlo en práctica. El solo hecho de leerlo y de concentrarse en estas palabras nos causa mucha paz, mucha tranquilidad. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.